vida con la imagen del Señor, para que de mí te acuerdes y las lleves con amor. Hoy las dejo en tu ventana, guárdala en tu corazón. Échale tu bendición.